ahí le va para todos los apostadores de carrera, compa. ¡Bohemios! Caballo al azar, lucero, que por ligero, qué bueno fuiste. Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste. Jamás tuviste derrota, de costa a costa, no fue mentira. Hasta que llegó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida. Sus ojos también oscuros, clavo en los tuyos, como diciendo que en esas 500 varas tú la dejaras llegar primero. Lo tengo muy bien presente, toda la gente por ti apostaba. Y tu dueño muy seguro, su gran fortuna se la jugaba. Al salir del partidero, vi que la yegua casi volaba. Y tú sin correr ligero, dándole tiempo a que te ganara. Caballo al azar, lucero, cual caballero con una dama. La fortuna de tu dueño por cuerpo y medio quedó en la nada. ¡Qué bárbaro, compa! Tu dueño desesperado, echando mano de su pistola. Si todo me lo han ganado, este caballo no más me sobra. Y no dando tiempo a nada, con 5 balas rodaste herido. Caíste junto a la yegua, tú que por ella habías perdido. Moriste viendo a la yegua, como diciendo, está usted servida. Caballo al azar, lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida.